Bueno. Seguimos en la entrevista. Acá en el local. Estuve en el centro, una paciencia infinita. Y sin embargo, siempre lo mismo que vos sos el que nos tiene que defender. Y sin embargo, esta gente sigue haciendo lo que no... No me puede decir eso porque el intendente los atendió hace muy poco tiempo. Sí, acá los veces estuvieron varios de los chicos de la asamblea. Atendió y ahora es como que nos atienden, mi consejo también nos atiende, lo que nosotros queremos ver si se puede hacer algo. No es nada más que nos atienden, ya no nos escuchan bien, pero estamos en un momento en donde hay un cambio, ¿no? Estamos en una democracia y nuestros representantes son los que tienen que actuar, no gendarmería. Los representantes tendrán que ver con quién. No, de todas maneras, la urgencia que vamos y la preocupación de este año es que los chicos, a pesar de todos los diálogos que estamos haciendo y todo, avanzan como por detrás de la gente del consejo, si a nosotros nos sentimos ninguneados. De hecho, es una declaración que no aprobaban la venta, qué sé yo, pero sin embargo se sigue avanzando. Lo dijo el concejal Águila. Nos sentimos ninguneados. Somos. Llegamos a la conclusión con los concejales que nos atendieron, que era García, Tornero, Águila y Cobos, estaban ahí, que si el intendente encara esto, porque ellos dicen, es potestad del intendente. Bueno, es potestad del intendente, por eso venimos acá. Si el intendente encara esta, sería una denuncia en la fiscalía, nosotros vamos a acompañar. Le dijeron, las palabras lo han dicho todos, está grabado, entonces nos atenemos a eso. Entonces venimos a verlo, a Ricardo. Una vez más, como para que ver de qué manera Ricardo encara esto, hacen la nota, la presentación a la fiscalía, con el acompañamiento de los concejales. Si cuando Ricardo hace la nota y los concejales hacen los giles, vamos a ir a los concejales y le vamos a ir a decir otra vez, porque como dice Jorge, tenemos la paciencia infinita. Igual tenemos, estamos mal, ¿sí? Estamos mal. Por eso venimos a, una vez más, a jorobar, a pedirle perdón. Por el principio, él está con una reunión con el ministro que llegó hace 20 minutos, o media hora. Nosotros sabíamos que ustedes estaban allá, pero no sabía que se iban a trasladar para acá. Por eso que le pido que esperen un ratito, que paso le llega también el asesor de Barroso, que está llegando ahora en un ratito más. Por ahí podemos ver, entre todos, qué forma le podemos dar al tema. Cuando se habla de la provincia, es porque la tierra... de la provincia también, no son municipales. Claro, y no hay nada de eso. propuesta que ahora seguramente fueron a fotocopiar la una carta que le presentamos al consejo es por una estafa presunta. Entonces, si se acercasen los concejales, ellos dijeron, bueno, que el intendente formule la denuncia de fiscalía, que ellos la iban a apoyar. Es por una estafa presunta. Porque están, siguen, continúan con la venta, la siguen ofreciendo cuando... Se está ofreciendo la venta. En medio, está consolidado, proyecto consolidado, la venta. Ponen la mitad de la guita. Seguramente algo así como son pagadas en cubierta, seguramente debe ser una preventa, pero no deja de ser una consolidada. Uno que va a comprar alguna fe, no deja de ser una estafa profunda. Bueno, entonces vos sabés. Sí. Bueno, no. Pensábamos, si vienen 50 compradores aquí, como nosotros, vienen a la cuenta, vamos a decir, ¿cómo acá? ¿Qué se pasa? ¿Qué compré? ¿Qué compré? ¿Qué onda? Y 50 personas de peso van a hacer, no van a hacer. Nosotros digamos, ¿no? Van a parar todas las cosas por cuatro acá y van a decir, ¿qué pasa? Yo compré un bolsón y dice, ¿qué problema hay acá? No, estamos investigando, no, yo ya compré. ¿Y qué va a hacer eso con sus manos? Claro. ¿Eh? Y va a ser compra de buena fe. Bueno, entonces, según la palabra del secretario de gobierno del intendente Ricardo García, el intendente está con el ministro de desarrollo, ¿no es cierto? El ministro de desarrollo, a ver, ahí vamos a hablar con uno de los vecinos. Dijo que está con el ministro de desarrollo. Sí, no, no hace 20 minutos. Nosotros le pedimos que nos pudiera atender también el ministro, que debe estar enterado del tema, pero bueno, está bien, tiene sus tiempos, él no sabía que veníamos para acá, así que bueno, estamos acá esperando. Bueno, Rafa, así las cuestiones, entonces siguen los vecinos esperando y nosotros acompañando a los vecinos nos vamos a quedar esperando que nos atiendan. Son, creo que el gobierno y... vamos a contarle a la gente que nos está escuchando que la conferencia anunciada para la transmisión de la Red Nacional de Medios Activos en repudio a la represión de Cerro Negro allí en Capital Federal, no fue suspendida, se desarrolló, pero lo que tuvo inconveniente fue la transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, por lo cual en breves minutos nomás va a estar siendo enviado a todos los medios que hacemos parte de la Red Nacional de Medios y va a estar a disposición para poder difundir en todo el país. Así que... estate atento, Rafa, compas que estén ahí en la operación. Va a llegar seguramente la información a través de nuestras vías de comunicación internas de la red y para poder poner al aire a través de Radio La Negra como miembro integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mientras tanto, te propongo que hagamos una nueva pausa y estamos atentos a la atención del intendente de los chinos.